los esperamos el próximo domingo a las 19 horas por AM1180 Radio de la Sierra. Acuérdense que tenemos un sitio web www.radioradiola.com.ar, un correo electrónico que es contacto@radioradiola.com.ar Radio, y acá mi tocayo Radiola. Radio Radiola. Y acá Tomás, mi tocayo, que dice un Face. Ponen en Face Radio Radiola y ahí sale la cara de Ismael. Bueno, nos vemos el próximo domingo en Radio Radiola a las 19 horas por AM 1180.